digamos, la mitad de la producción de ese disco, Antonio Virabén, que ya está metido en otro proyecto, se llama Cambalache, y es un disco que está presentando semana a semana por internet. Hay cosas muy interesantes. Vamos a estar conversando con Antonio Virabén aquí en vivo a eso a las 11. Una buena visita, un viejo amigo de la casa, Antonio Virabén, que además está actuando en un musical, ¿Qué será de ti?, dirigido por Javier Dolte, ahí en el Maipo, junto con Gloria Carrá. Así que va a haber mucho para conversar con Antonio Virabén. Qué linda esta canción que escuchamos Parado en una esquina, con la voz de Morix. Fresca, como hace 40 años. Muy bien, Morix. ¿Cómo te ha, querido Andrés? Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches para todos. ¿Cómo va? Hoy en la operación técnica está Ezequiel Sánchez. ¿Cómo te va, Ezequiel? Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, como siempre, en la producción general. Y bueno, estamos primaverales, de algún modo. ¿Cómo pasaste el día de primavera? Laburando. Laburando. ¿Cómo todo? ¿Cómo sí, todo? Mayormente. Qué lindos que son los medios, Te ponen, día de primavera, hay incidentes, sí. Y no pasó nada. No pasó, hubo dos demorados, fue uno de los festejos más tranquilos que pasa que da la recuerde. Impresión que los mobileros estaban buscando que pasara algo como para justificar, ¿no?, el móvil. Sí, sí, impresionante. Bueno, tenemos de todo hoy. Tenemos, además de la presencia aquí en vivo de Antonio Virabén, tenemos discos nuevos, varios discos nuevos, entre ellos el de la mexicana Natalia Lafourcade. También vamos a estar hablando de una reedición de un disco de Osvaldo Pugliese, y también vamos a estar hablando de la figura de Rodolfo Mederos, que acaba de volver a la música y a la vida, después de 4 bypass, se repuso, dejó el pucho y está tocando de nuevo Mederos. Sí, exactamente, está tocando en el Tazo, de hecho ahora está haciendo su último concierto de este ciclo de presentaciones. 72 años, le acaban de hacer 4 bypass, y la novedad, además de la buena noticia de que está bien de salud después de esa operación, es que quiere volver, después de años de decir que, digamos, todo lo que había hecho antes eran pecados de juventud, que no le gustaba el tema de la experimentación, el tema de, digamos, toda la línea piazzoliana, que era una línea terminada para él. Ahora dice que quiere volver a los años 70 y quiere volver a formar un grupo con el cual pueda experimentar al estilo de lo que hizo con Generación Cero. Esa declaración las hizo Mederos a varios medios. Bueno, vamos a estar escuchando la obra de Mederos, la interpretación de bandoneón, que realmente es maravillosa. Rodolfo Mederos, que como siempre un hombre polémico. Así que bueno, una de las cosas que vamos a estar conversando esta noche en Flores Negras. Y vos mencionabas, Mariano, Osvaldo Pugliese, un disco de 1960, recientemente editado, un gran momento de la orquesta de Pugliese. En la orquesta estaba en ese momento Ruggiero, Lavallén, Julián Plaza, Arturo Penón. Bueno, vamos a estar recordando cómo sonaba de bien la orquesta de Pugliese en 1960. Muy bien, y hoy decidimos no hacer ninguna consigna, no preguntar nada, simplemente queremos que se comuniquen y que digan lo que se les cante, pero queremos que llamen porque va a haber muchísimos contenidos para que, si quieren preguntar, quieren debatir, quieren acotar, por supuesto están invitados, y tenemos como anzuelo muy interesantes premios. Primero los teléfonos, Miguel. Los teléfonos 4999-8700, y como siempre decimos, desde cualquier lugar de nuestro gran país, desde cualquier pueblo, usted con el valor de un llamado local lo puede hacer a través del 0810-222-0870. Gran país, mando, muy bien. Sí, bien. Empate independiente, ¿no? Empate independiente. Bueno, tenemos, para aquellos que llamen, tenemos un disco de Susana Rinaldi, un disco que es realmente una curiosidad, un disco que dentro de muchos años va a ser una especie de incunable. Se llama Experimentango, es un disco producido por Piccolini, aquel viejo y querido Piccolini que estuvo trabajando con Daniel Melingo en Europa, con Los Toreros Muertos. Bueno, es un disco muy raro de La Tana, con algunas cosas electrónicas. Digo, realmente, es interesante. La Tana Rinaldi, que no le teme a nada, de tango electrónico hasta el tango más clásico, va por todos lados. Después tenemos también el muy buen disco de Grace Coseri, Colecciones, que es en realidad un EP de esta cantante que fue coach vocal de Luis Alberto Spinetta, que tiene una versión, por ejemplo, de Shank, de Paul McCartney, muy, muy buena. Es un gran disco, ya lo estuvimos pasando aquí en Flores Negras. Y finalmente, tercer premio, el libro que acaba de publicar el colega, tiene un espacio aquí en Radio Nacional, Jorge Dubati, especialista en teatro, se llama justamente 100 años de teatro argentino. Es una publicación de la editorial Biblos, así que de la Fundación OSDE. Bueno, 3x1. Así que teléfonos de nuevo y vamos a los bifes. Los teléfonos 4999-8700 y también El 0810-222-0870. Muy bien, Natalia Lafourcade, decía, una cantante mexicana muy identificada con el pop. Sin embargo, se mandó un trabajo que va más allá del mero pop. Hizo un homenaje integral a la figura del compositor Agustín Lara. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Un grande, o sea, Lara yo creo que es uno de los mejorcitos de los compositores de boleros, creo que es él. Aquella década famosa de los 40, 50. Exactamente. Bueno, hay un montón de invitados, como por ejemplo Jorge Drexler, ¿quién más? Bueno, el mismísimo Kevin Johansen, está el miembro de Café Tacuba, Emanuel del Real, también está Devendra Banhart, el hombre del neofolk, Jorge Drexler, Adrián D'Argelos. Ahora quiero compartir con ustedes esta versión de la canción Piensa en mí, que Natalia Lafourcade comparte junto con Vicentico. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitar quiero para nada me sirve sin ti. Negras en la jungla de sonidos. solo estar fue apagándome, como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo no más. Hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy parado en el grito bagualero del Buya. Me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná, soy de Animaná. ¿Por qué será que en la música popular las cuerdas funcionan como algo que da prestigio? Parecería que un buen bombista, un buen guitarrista, un buen pianista no es tanto como un arreglo de cuerda. No, es algo que se mantiene. Y es en todos los géneros, en todos los géneros de la música popular. Sí, rock, tango, folclore en este caso. Totalmente. Sí, dicho esto, quiero destacar lo que estábamos escuchando, el clásico de César Isera y Armando Tejada Gómez, Fuego de Animaná, en la voz de Los Nocheros, del nuevo disco Los Nocheros, clásicos, El Pecado Original, que justamente parte de un montón de clásicos, como por ejemplo este que escuchamos, María va, La Colina de la Vida, Carnavalito del Duende, La López Pereira, bueno, más clásica que La López Pereira, El Arriero, Alfonsina del Mar, Merceditas, con invitados como Chango Pasiuk, Luis Salinas, también Jaime Torres y su hijo, Juan Cruz Torres. Dicho esto, quiero decir que a mí nunca me gustaron los Nocheros, nunca me gustó eso que hicieron cuando irrumpieron, ¿no? Que es como darle un barniz pop a algunos arreglos o esas letras un poquito buscando cierto efecto en algún lugar del erotismo, de la canción. Sin embargo, siempre destaque que cantaban muy bien, que continúan de algún modo la tradición del cuarteto vocal salteño, del cuarteto salteño patentado por los chachareros y por fronterizos, y que ahora con este trabajo realmente han hecho un disco muy homogéneo y muy, muy bueno realmente. No precisan que yo hable bien de ellos para que le vaya bien, han vendido 2,5 millones de discos en toda su trayectoria, una brutalidad. Fueron, junto con Soledad, los estandartes de lo que se llamó el folclore joven de la década del 90, que más allá de lo estético, acercó a muchos chicos al folclore, un género que estaba bastante envejecido por entonces y que los expulsaba, ¿no? Los expulsaba, sí. Con discursos muy chauvinistas, discursos muy cerrados, expulsaron a los jóvenes, y Soledad, los Nocheros, bueno, los Tequis, los Saloncitos y tantos más, todos con sus... Habría que hacer un análisis de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo Nocheros que Soledad, no es lo mismo los Tequis que los Saloncitos. Pero si algo lograron fue que el público joven volvió al folclore. Y me acuerdo que en los años 90, cuando irrumpieron los Nocheros, Soledad, los Saloncitos, los Sachas, todos estos grupos que se los englobó bajo el rótulo de folclore joven, no había entrevista donde... No, en toda entrevista estaba presente con Liliana Herrero, con cualquiera de los folcloristas que ya tenía sus años. Siempre había una pequeña polémica, siempre había como algunas críticas cruzadas de los folcloristas que venían de otro palo hacia eso, como que nunca, no terminaba de convencer, y finalmente con los años, incluso con Soledad también. ¿Y otro que le agregaron, que hay que reconocer que le agregó esta camada, sobre todo los Nocheros y Soledad, al folclore, a la música nativa, fue el respeto por el oyente, en el sentido de que empezó a cuidarse temas como el sonido, empezó a cuidarse temas como la escenografía, algo que estaba muy descuidado. Sí. Antes el folclore era un lugar donde, a grosso modo, subía cualquiera a cantar, no importa si se escuchaba bien, se escuchaba mal, si estaba vestido bien, estaba vestido mal. Había como una cosa muy de que lo agreste tenía que ver con lo natural y lo verdadero. Sí. Y estos le dieron más un concepto de show. Sí, sí, y es muy curioso como ya hoy Soledad y los Nocheros, ya nadie los discute, casi forman parte del cancionero clásico dentro de lo que es el folclore, ¿no? Bueno, clásicos, El Pecado Original, arranca hoy, 22 de septiembre, una gira. El lugar de inicio es el Auditorio Bustelo de Mendoza, y bueno, continúan por todo el país hasta desembarcar aquí en el Teatro Gran Rex el 20 de octubre. Y además quiero decir que hay unos textos muy buenos de explicando el origen de cada canción de Marcelo Simón, el director de la folclórica. Bueno, alguien que sabe muchísimo de la música popular en general y de folclore. Bueno, ¿querés decir un poquito de agenda? Sí, hay muchísimas hay cosas. Algunas cositas, sí. Y ya después nos metemos. Quiero recordar que estamos sorteando con aquellos que llamen tres preciosos regalos. Un disco de la cantante de jazz Grace Coseri, Colecciones. Otro disco de la Tana Rinaldi, Experimentango. Y un libro de Jorge Dubati, 100 años de teatro argentino. Son los obsequios que vamos a estar sorteando hacia el fin del programa, tipo 12 menos cuarto. Bueno, entonces nos llaman al 4999-8700, y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Dime tú, Casac. Bueno, hay un concierto que se acaba de confirmar, todavía falta un poco, pero en estos días se confirmó, y es la visita, regresa a Buenos Aires Paco Ibáñez. Apá. Viene a presentarse nuevamente en el Coliseo, lo fuimos a ver hace 2-3 años. Cuando estaba en contra de la televisión y los que hablan en inglés. Estaba en contra de que se enseñe inglés en las escuelas. Sí, bueno. Vuelve Paco Ibáñez, está el 15 de noviembre en el Coliseo. Ese es un concierto que falta, pero bueno, como se confirmó ahora, lo que sí va a estar en los próximos días, el sábado hay algo muy interesante, que es un homenaje a Horacio Salgam, a la orquesta de Horacio Salgam. Esto va a ser en el Teatro Colonial, ahí en Avellaneda. Va a estar César Salgam dirigiéndola, y como invitados los bailarines Juan Carlos y Joana Copes, el cantor Alberto Poder está, el bandoneonista Ernesto Bafa, también Marconi, y por supuesto el Quinteto Real. Esto va a ser próximo sábado, 9 de la noche, Teatro Colonial. Fito Páez va a estar presentando la celebración de los 20 años del amor después del amor en vivo el 13 de octubre en el Planetario. Es entrada gratuita, pero bueno, es el sistema este Movistar, que hay que retirarlas antes. Pero bueno, va a ser un evento seguramente multitudinario. Después sale de gira por Córdoba, Mendoza, Perú, y dos shows en Perú, uno en Lima y otro en Arequipa, Fito Páez. Y finalmente quiero anunciar el concierto que van a dar Teresa Parodi y Ana Prada, cosido a mano y a medida, el 20 de octubre en el ND Ateneo. Y me estaba acordando cuando vinieron acá, que fue realmente muy grato, fue el 14 de julio, estuvieron aquí Teresa Parodi y Ana Prada, extraña pareja, diría algún titulero, de palos diferentes, ¿no? Una viene del folclore y la otra tiene más que ver con la canción de autor, la canción pop. Sin embargo, se unieron y me acuerdo que pasamos un gran momento. Esto contaba Teresa Parodi en aquel momento, antes de presentar una canción aquí en vivo. Bueno, esta canción es, te vamos a contar que yo se la mandé a Ana por mail, a la letra, y Ana le puso la música. Esta es así, enteramente la letra mía y enteramente la música de Ana. Ahí le vamos a ver qué sale. Vamos, dale. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. O ayer, mañana, tal vez, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. al sur, al norte, secretas flores. Seremos canto que cantará a dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad. Otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos. Tal vez mañana o ayer, ¿qué importa si el hoy ya canta sin preguntar? Al sur o al norte, secretas flores, seremos canto que cantará a dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad. Y en ella acaso lo que quisimos. Tal vez mañana o ayer, que importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará a dos orillas el mismo sueño que solo busca la libertad. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Sad story of the great ship that went down. 'Twas the 14th day of April, over the way she rolled, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear, moving through the shadows, the promised hour was near. Lights were holding steady, gliding over the foam. All the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying from the balustrades above. The orchestra was playing the songs of faded love. The watchman, he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. Thank you. He was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard a loud commotion, something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarterdeck, no time now to sleep. Water on the quarterdeck, already 3 foot deep. Smokestack was leaning sideways, heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. Para el programa Flores Negras, qué suerte tenerlos a ustedes con su programa. No tienen idea de lo que aprecio y aprendo escuchándolos, compartiendo radialmente esa agenda tan interesante. Un poco de envidia me da. Gracias por todo, Nélida de Chivilcoy. Dead bodies already floating. Buenas noches, Esther del Magro. Bueno, feliz primavera. 585, quisiera participar por el disco de la Tana Rinaldi, pero también si es el libro de Dubati me encantaría tenerlo. Abrazos. Passengers were flying. Hola chicos de Flores Negras, buenas noches. Bueno, como siempre, escuchando el programa que me encanta. Soy Oscar de Acasuso, mi número de documento 244. Participo por el sorteo de los discos. Y les comento que hoy cumple 78 años una grande, grande, que es Ornella Vanoni. Si tiene algún temita de ella por ahí a mano, me encantaría escucharlo. Un abrazo, buenas noches. The watchmen lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, dropping to her knees. Muchas gracias a todos, también muchas gracias a Isabel de Loma Grande, que también está participando por teléfono. José de Caballito deja saludos. Muchas gracias a todos. Hay también algunos mensajitos vía Facebook. Sí, muchas gracias a Marcelo Brigato, Graciela Liliana Raffo, también Marcelo Ramón Verón, Marilena García, ¿quién más? Julia Sarquís, que escribieron a Facebook, Cristina Molina. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Muy bien, y lo que estamos escuchando es el tema Teen Angel, del nuevo disco de Bob Dylan, Tempestad, que a los 71 años muestra que, bueno, todo lo que se dice de Dylan, toda esa especie de bronce que se le tira encima, bueno, tiene asidero, tiene con qué. Escuchemos nada más cómo sigue cantando este hombre que reformuló la cultura popular del siglo XX y que es capaz de, bueno, de hacer una canción como esta que estamos escuchando, Teen Angel, de 13 minutos, y es capaz de sacar un disco como el que acaba de sacar, Tempest, en el cual se mete con todo, se mete con Shakespeare, se mete con historias que tienen que ver con políticos corruptos, con asesinos, con gente marginal. Le hace un muy delicado homenaje a quien fue su amigo, quizás el Beatle más amigo, John Lennon, en el tema que cierra el disco, Roll On John. Le canta Bob Dylan: alumbra tu luz, seguí moviéndote, brillás con tanta fuerza, Roll On John, Roll On John. Es lo que canta Bob Dylan. Bueno, tiene mucha narración, realmente continúa muy, muy presente ese pulso literario que tiene gran parte de la obra de Bob Dylan, y musicalmente cada vez está más clásico, cada vez está más volcado al folclore de su país. Lo suyo tiene que ver justamente con lo que estamos escuchando, son largos blueses, tienen algunas cosas de Tex-Mex, pero generalmente se apoyan al rhythm and blues y el blues, y se queda ahí, ¿no? Con pequeños formatos de cámara con el acordeón de David Hidalgo, uno de los Lobos. Bueno, realmente un gran momento, Tempestad, esta tormenta musical que nos trae Bob Dylan a los 71 años y festejando los más de 50 años de trayectoria. Bueno, ¿sabes qué? Se acaba de confirmar, ya que estamos hablando de veteranos que tienen un gran momento, que no parece vivir ninguna decadencia, se acaba de confirmar la visita de Tony Bennett al país. Mira vos. Va a estar cantando aquí. Miguel aplaude a mi viejo. Primera vez, ¿no? Yo creo que sí, che. Yo habría que confirmarlo. Me parece que es la primera vez que viene Tony Bennett. El 6 de diciembre en el Coliseo. Hay tiempo para... Me parece que queda chico el Coliseo, sí, ¿no? Sí, chiquitísimo. Pero bueno, a lo mejor hace varias funciones. Tony Bennett, que últimamente estuvo sacando una serie de discos de duetos, al menos dos. Bueno, y ya que estás hablando de noticias que tiene que ver con veteranos, en este caso provenientes del mundo del rock, una noticia que se volvieron a juntar los Led Zeppelin para ver un documental sobre su concierto que era en 2007. Day. Exactamente. Sí, 2007, bueno, estuvieron juntos los tres vivos de Led Zeppelin. En una conferencia de prensa. Sí, y como siempre los rumores sobre una posible vuelta. Pero no pasa nada. No, bueno, por ahora no. Lo que sí es seguro es que Plant va a estar en Buenos Aires. El primero de noviembre. Sí, y agregó función para el 2. Ah, mira vos. Sí. Y Plant dijo en la conferencia de prensa esta que vos decís, en la cual presentaron la película que va a estrenarse en todo el mundo el 17 de octubre, recién en noviembre va a salir en DVD, le preguntaron, bueno, ¿qué había querido decir con Escalera al Cielo? ¿Qué dijo? Y él dijo, no, yo sé que es una gran canción, tiene una gran musicalidad, tiene muy buenos crescendos, pero francamente no tengo la menor idea de lo que quise decir, y aún hoy me parece que tiene sentido que cada uno le quiera dar, dijo Robert Plant, de esa canción que comparte junto con Jimmy Page, ¿no? Bueno, señores, estamos hablando de veteranos, vamos un poco a otras generaciones, vamos a darle cabida también a algunos artistas jóvenes, como por ejemplo esta cantante que acaba de sacar un disco, Anabela Soch, se escribe Soch, que sacó un disco titulado Raíces Arrancadas, un disco en el cual la producción la hace Lucho González, el peruano argentino Lucho González. Es un disco que habla justamente desde su título de estas raíces arrancadas, porque es una cantante que se fue en la crisis en el 2001 a España, anduvo dando vueltas por el país, por varios países, y finalmente regresó. Es una chica nacida en San Nicolás y realmente canta muy bien. Y este disco que le produjo Lucho González, y en el cual participan, por ejemplo, Manuel Birs, Luis Salinas, Raúl Tirín Orozco, Leo Sujatovic, está muy bien y recorre un repertorio que tiene todo. Tiene clásicos como por ejemplo Recuerdos de Ipacaraí, Cardo Ceniza de Chabuca Granda. También tiene temas propios de ella misma, de Anabela Soch. Tiene la muy linda cueca La Jardinera de Violeta Parra. Tiene la Zamba de Usted de Luna y Ramírez. Y para compartir con ustedes elegí esta buena versión de O Qué Será, de Chico Huarque, en el cual por ahí aparece la voz de Manuel Birs. Entonces, Anabela Soch, que va a estar presentando este disco el 27 de octubre en el Centro Cultural Torcuato Tasso, ahí en Defensa, al 1500, a las 21:30. Escuchemos la versión que hace del clásico de Chico Huarque, Anabela Soch. Que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será, que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices. Lo viven día a día las meretrices. Lo piensan los bandidos, los desvalidos. Y en todos los sentidos, ¿será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido. Y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños sabrán desafiar, y todos los vecinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. ¿O qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados. Fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia, no tiene ni nunca decencia. Tendrá. Que no tiene censura, no ni tiene nunca censura. Tendrá. Que no tiene sentido. Sentido. Un, dos, tres, cuatro. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Allá va. Música sin nostalgia. Por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Estamos aquí en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo. Estoy con Andrés Casac, con Miguel Vicente. Hoy con Ezequiel Martínez en la operación técnica, Paola y Nacho, por supuesto, en la producción. Y bueno, ante algunos llamados, que digamos, muy ilusionados con el tema de la venida de Tony Bennett a la Argentina el 6 de diciembre, bueno, les informamos los precios. Vas a desilusionar a toda la gente. No, bueno, la platea del 1 al 10, o sea, de fila 1 al 10, 1.200 manguitos. Después baja a 1.000, después la platea del 19 al 22, 900 mangos, después 800, bueno, la más barata, segundo Pullman, 300 pesos. Bueno, así es la cosa. Que sacudan las joyas, ¿no? Los de adelante. Y sí, totalmente. Bueno, estamos escuchando la orquesta de Osvaldo Pugliese, porque una reedición súper interesante. Sí, es una reedición de un momento muy interesante, la orquesta de Osvaldo Pugliese, que es 1960. En ese momento la orquesta estaba integrada en la fila de bandoneones por Osvaldo Ruggiero, Víctor Lavallén, Julián Plaza y Arturo Penón. Y después, lo que eran los violines, estaba Julio Carrasco, Oscar Herrero, Emilio Balcarce. En la viola, Norberto Bernasconi y Alcides Rossi en contrabajo. Esto realmente era una selección de músicos. Muchos de estos músicos, unos años después, se irían al Sexteto Tango en 1968. Pero bueno, la reedición de 1960 es un momento alto. Y la verdad que la reedición aporta este material. Por ejemplo, lo que escuchábamos antes era a Los Amigos. Acá también están las grabaciones de Vamos Tropilla, Amigazo, Nonino, de Astor Piazzolla, Arrabal, Baldosa Floja. Es un momento muy especial de Pugliese también, porque él venía a grabar muchos años con el sello Odeón e iría a grabar a Philips. En el medio, en ese año, en 1960, graba con Stentor, un sello que no existe más. Bueno, y hoy ese material se reedita a través del Landtower. Qué bueno. Sí, siempre es bueno estas cosas. Y aparte, lo que es interesante es que viene, digamos, documentado con quienes estaban en la orquesta, un poco de información. Muchas veces cambió la cultura de la reedición. En un momento se reeditaba pésimo, ahora una reedición que no tenga una información más o menos mínima y básica es una vergüenza. Es que es el modo de competir contra la piratería, ¿no? Que aporte algo más. Ya llegó aquí a los estudios de la radio pública el señor Antonio Virabén. Vamos a estar conversando con él de todo, de su nuevo disco, ¿se puede decir disco? Algo que se baja por internet, digámosle, su nuevo trabajo, Cambalache, que son rarezas que fueron quedando en el camino, también de la obra que está haciendo junto con Gloria Carrá y de todo. Siempre hay mucho para hablar con Antonio, un amigo de la casa, decía. Y bueno, Oscar de Acasoso, quédate porque algo te vamos a pasar, Donella Banoni, ya que nos recordaste que hoy es el cumpleaños. Y hubo novedades, de pronto me encontré con una nota que decía que Rodolfo Medrosa había estado realmente mal, ¿no? Le hicieron 4 bypass. Sí. Viste que hay gente que parece eternamente joven, a mí me pasa eso con Chico Novarro y con Mederos, que parece un renovador eterno y es un señor de, ¿cuánto tiene? 70. 72 años. Rodolfo Medrosa, bueno, afortunadamente volvió y volvió con un discurso diferente. Venía con un discurso muy reaccionario, hablando que hay que volver a los tiempos de las orquestas, que no le interesaba nada lo que estaba haciendo ahora. Y ahora cambió y dijo, por ejemplo, que le gustaría retomar aquel proyecto de Generación Cero. Sí. Lo dijo un poco vagamente, pero no está mal, por lo menos, que vuelva a intentar ser, al menos en parte, el renovador que fue, el vanguardista que fue. Sí. Me da la impresión, bueno, Rodolfo Mederos durante mucho tiempo fue un gran admirador de Astor Piazzolla y en cierto sentido retoma a Piazzolla en cuanto al discurso. Le gusta polemizar a Mederos, se peleó de hecho con todos los chicos que hacen tango diciendo que el tango estaba muerto, que ya no había nada más para hacer. Lengua muerta, que bueno, el Chino Laborde salió a responderle, el cantor de la Fernández Fierro, entre otros. Bueno, ahora Rodolfo Mederos cambió el discurso. Bueno, y lo que está diciendo es, me gustaría volver a experimentar como en los años 70. Una cosa igual es el discurso de Mederos y otra cosa es su música, que es magnífica. Es un grande, Mederos. Y aparte viene a ser justamente antes de esta enfermedad, estas operaciones que tuvo, sacó un proyecto, realmente llevó a cabo un proyecto muy ambicioso, que fue sacar un disco con orquesta. Uno en trío y uno solo bandoneón. Sí, los tres muy buenos. Aunque yo me quedo con un disco que sacó hace un tiempito con la guitarra de Nicolás Colacho Brizuela, sí, que retoma la tradición, que es cierto que le inauguró seguramente Siria Cortiz, uh-huh, hace ya un tiempo largo, ¿no? Bandoneón y guitarra. 30, con dos guitarras, sí. Pero que adquirió una exquisitez superior con la dupla, que en realidad no era una dupla, de Troilo con Grela. Esto es bandoneón y guitarra, en el caso de Troilo era un cuarteto, pero acá sí, es un dúo, es Rodolfo Mederos y Brizuela haciendo... Vamos a escuchar, celebrando este regreso de Mederos después de su problema de salud, Flor de Lino, el valsecito precioso de Chupita Stamponi, por Rodolfo Mederos y por Nicolás Colacho Brizuela. Thank you. bien, señores. Aquí estamos ya orillando las 11 de la noche. Después de las 11, aquí todo Antonio Virabén, que acaba de acercarse, viene de terminar de ¿Qué será de ti? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo andan, che? Bien. Con Gloria Carrá, acá en el Maipo, o sea, dos cuadras de la radio, así que todavía está con las palpitaciones de lo que significa estar ahí en escena. Sabemos, a nosotros nos cuesta bajar de acá, imagínate lo que es con gente que te pide, que no esa cosa energética que se crea en el teatro. Bueno, ahora en un ratito con Antonio Virabén. Vamos a escuchar los mensajes que están llegando a raudales, porque la gente es muy interesada y, claro, estamos sorteando un disco de Latana Rinaldi, otro de Grace Coseri y el libro de Jorge Dubati, 100 años de teatro argentino. Eso va a ser tipo 12 menos cuarto. Entregamos estos materiales. A ver, escuchemos los mensajes. Soy Claudina, de la localidad de Figuera, provincia de Santa Fe. Estoy emocionada y muy contenta de que el programa Flores Negras pase música folclórica nuestra. Para el programa Flores Negras quería que me tengan en cuenta para el sorteo de esta noche. Mi número de documento es 6255174. Gracias. Buenas noches, Mariano, Andrés y equipo. Escuchando estoy, como siempre, el programa excelente. Quisiera participar por el libro de Jorge Dubati. Soy Antonio. Primero estoy disfrutando la audición, la música hermosa. Elba de Almagro. Me gustaría concursar por el libro de Dubati. Mi documento termina en 305. Muchas gracias y felicitaciones. Buenas noches, Flores Negras. Felicitaciones por el programa. Muy lindo esto de escuchar música de todo el mundo y especialmente de Argentina y de Latinoamérica. Bueno, me llamo Silvia, soy de Acasuso y mi número de documento termina en 557. Chao. Soy Susana de Saavedra, los escucho siempre. Me encanta el programa y me gustaría participar en los premios. Mis tres números últimos del documento son 785. Me hacen gran compañía todos los sábados a la noche. Gracias, ¿eh? Son preciosos los temas. Realmente muy hermosos, ¿eh? Todos los mensajes. Muchas gracias a todos. ¿Cuánto éxito y cuán demandado es el libro de Dubati? Bueno, yo creo que también elegiría Dubati, ¿eh? Sí, un grande Dubati. Tuve la oportunidad de trabajar con él en El Cronista y de tomar ahí el café a la tarde. Antonio Virabén sabe de esto, sí, porque también trabajó. Hay mucha gente de cronista comercial. Y ahí estaba Dubati. Ahora vamos a hablar también de periodismo con Antonio, que es el hombre, sabemos, el hombre de las mil vidas. Los teléfonos. Sí, el 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar de nuestro país, 0810-222-0870. Para Oscar de Acasuso, que nos recordó que hoy cumple 78 años Ornella Vanoni, vaya para él entonces este el apuntamiento. Ornella Vanoni, aquí en Flores Negras. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando a caso, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Flores Negras. Flores Negras. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Tengo un mundo de sensaciones. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, presiones para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que tú puedas vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. También tengo mis brazos para abrazarte, mis bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Y serán los días más felices que tú puedas vivir, con luces de mil matices que tengo para ti. Tengo un mundo de sensaciones. Extraño a veces los tiempos en que uno grababa cassettes, ¿no? Con un play y un rec, grababa con pequeños compilados para amigos, para chicas. Era todo más sencillo, ahora también se puede hacer, pero no sé, es otro el procedimiento. Era muy físico aquello de apretar dos teclas al mismo tiempo para grabar y cortar y hacer un agasajo a alguien querido, y que esa persona se lleve ese cassette a su casa y que de algún modo quede. Y algo de eso yo sentí en dos instancias que tienen que ver con Antonio Mirabén. Una, con el espectáculo ¿Qué será de ti?, que es básicamente la narración de una relación amorosa a través de canciones de música popular. Y también lo nuevo de Antonio, que es en realidad viejo, que es Cambalache, que son una serie de canciones que fueron quedando ahí atascadas en el camino por distintos motivos y que se pueden bajar de un modo gratuito por internet, con el detalle de que Antonio va subiendo una canción por semana hasta completar quién sabe cuántas. Así que me parece que tiene que ver. Esto de regalar música me hace acordar un poco a esos tiempos del secundario cuando uno regalaba cassettes. ¿Cómo te va, Antonio? Muy bien, sí, la verdad que tiene que ver, porque el espectáculo es un seleccionado de canciones, ¿no? Como si alguien hubiera dicho, che, a ver, ¿cuáles son las canciones? Tema amor, ¿no? Tema amor. Y en tema amor hay millones, pero elegimos esas 12 y es una elección muy heterogénea. En la obra suenan Los Redondos, cantado por nosotros, pero también está Chico Buarque, Sandro, Julio Iglesias, y está Cerati, Sui Generis. Y Cambalache también tiene algo de eso, porque de vuelta es una selección de canciones que entre sí pareciera que no tienen nada que ver. La idea fue subir una vez por semana al estilo del viejo folletín, ¿no?, que se entregaba por entrega, justamente. Una canción semanal a viraben.com.ar para que la gente la pueda escuchar o bajar gratuitamente de ahí. Y bueno, vamos desde un vals de mesa hasta una canción de Sandro que sonaba recién, que yo he grabado para un programa que se llamaba Por ese palpitar, ¿se acuerdan? Claro. Después, qué sé yo, hay una canción que grabé para que una película. Que se adelantó a toda esa cosa de homenaje a Sandro que vino después. Sí, exactamente, sí. Después, bueno, hay canciones de todo tipo, la verdad, que y hasta subimos una canción, como te conté, de Mercedes cantando en el Luna Park, una canción mía que Río en espiral, que era inédita. La inmensa mayoría de las canciones de Cambalache eran inéditas, a pesar de ser viejas, eran inéditas hasta ahora. Así que Ese es el plan. Te podemos escuchar esa versión. Dale, de Río en Espiral de Mercedes Sosa, que es realmente un momento, me imagino, glorioso. Muy para emotivo, vos, sí, ¿no? Sí. Debe ser, porque aparte La Negra es una canción que fue hecha en vivo, y al final dice qué linda canción, sí, ese modo que tenía Mercedes Sosa, que era, digamos, rotundo, ¿no? No estaba diciendo cualquier persona qué linda canción, estaba diciendo una persona que si algo tenía como intérprete era que sabía elegir repertorios, era una exquisita lectora de repertorios. Ahora, bueno, te estás moviendo un poco entre tus dos grandes amores, ¿no? La actuación y la música, sí. Y de algún modo la obra que dirige Javier Dolte, que está dando en el Maipo, acá a la vuelta yo contaba, reúne esas dos condiciones, ¿no? Sí. Ahí actuás, bailás también. Bailo un poco, sí. Y cantás. Y bueno, es un formato que no está muy explorado aquí en Argentina, el musical. No, y este es un musical particular, porque uno habla de musical y yo imagino superproducción, ¿no? Digo, grandes escenarios y decorados, y acá es algo mucho más café-concert. Pero es verdad que se mezclan las disciplinas. Hay mucha música, cantamos, Gloria debuta cantando, y también hay escenas que escribió y dirigió Javier Dolte. Y fue una, yo te contaba recién, que lograr que esas disciplinas se congeniaran bien fue un trabajo intenso. Yo creo que recién cuando llevábamos un mes de obra empezó a funcionar como tiene que funcionar. Y para mí fue un aprendizaje enorme, porque si bien yo soy un cambalachero, yo digamos soy muy cantautor, pero también siempre he cantado canciones de otros, de toda la vida. Cambalache es un buen ejemplo de eso, desde Lou Reed hasta, no sé, Sandro, hay un mundo. Y siempre he sido muy curioso yo para interpretar. Sin embargo, acá fui un poco más lejos. Digo, nunca hubiera pensado que me iba a cantar un tema de Ricky Martin, y nunca pensé que podía cantar una canción de Julio Iglesias, ¿no? Y sin embargo, hoy digo, qué bueno que acepté el desafío, porque me obligó a ser mejor intérprete, a estudiar más, a meterme en un lugar más del intérprete melódico, ¿no? Que canta la melodía como tiene que ser, ¿no? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. Digo, es como una... Roberto Carlos. Y en general los cantantes de rock somos bastante más vagos. Vagos en el sentido de no precisos cantando. ¿Vos te consideras un cantante de rock? No, pero inevitablemente, si alguien me dice sos un cantante de rock, tengo que decirle y sí. Digo, soy un cantante. Digo, con vos lo he hablado varias veces. Yo el rock ya es algo que a veces algunos lo toman mal. Que ya creo que significa poquísimo. Ya es muy pobre decir que uno es cantante de rock. Una publicidad de zapatillas. Sí, rock, viste, ya es como un chicle, ¿no? Con mi viejo hablamos mucho de eso, ¿no? Que ya se transformó. Y no es una crítica hacia el rock, sino hacia lo que la palabra produce. Muy poco, hasta es poco musical. Si me preguntás, no me considero un cantante de rock, es verdad. Me considero un cantante y que, entre otras cosas, digo, estoy cerca del rock and roll. Pero me interesa mucho más, digo, recién estaba escuchándolos y me entero que viene Tony Bennett a la Argentina. Y bueno, se me caen los pantalones. Claro. Mucho más con Tony Bennett que con ir a escuchar a David Lee Roth. Bueno, nosotros en este programa, desde siempre, estamos a punto de festejar los 10 años ahora. Mirá. En diciembre. Estás invitado, vamos a hacer unos... Por favor. Vamos a hacer un pizza con champagne acá en vivo, y con tocando, música en vivo. ¿No? Sí, sí, sí, lindo, sí. Lindo, claro. Nada, la verdad que al principio dijimos, bueno, vamos a pasar la música que pasaríamos en el living de nuestras casas. Y lo hicimos y funcionó. La gente está deseosa de que le hablen de un modo adulto de cualquier música. Se puede pasar un tema de Los Redondos de Ricota pegado a uno de Chico Buarque. Bueno, un poco lo que estamos es la hablando, obra, ¿no? Sí. De Tony Bennett o Ornella Vanoni y Pugliese y Mederos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero es que vas descubriendo que los prejuicios son mucho más a veces de nosotros. Nosotros, digo, los músicos, las personas que están metidas en el mundo de la música a través del periodismo, de la industria, que el público. El público escucha, ¿no? Y disfruta o no de la música, y eso me parece más sano que el género. Bueno, y una cantante que está en el corazón del pueblo argentino, que entendió esto quizás con una lucidez que recién se reconoció después de fallecida, estoy hablando de Mercedes Sosa, cuando en el 82 volvió del exilio, y no solo volvió del exilio, sino que dijo, bueno, a ver, vení Charlie, vení Silvio Rodríguez, vení Mederos, hagamos tango, hagamos rock, hagamos nueva trova cubana, hagamos folclore, hagamos música. Y esto que estamos hablando, ella lo vio claramente hace ya 30 años, ¿eh? 82. Y de pronto ocurrió lo que ahora vamos a escuchar, que se puede bajar directamente del sitio de Antonio, que es www.viraven.com. Puntocom.ar. Puntual. Río en Espiral, la canción es de Antonio, la voz es de Mercedes Sosa. Río en espiral, sangre y sudor que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo, damos vueltas siempre sin parar para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como resto de un ciclo que se esconde en el mar. Y en el fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral. Los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral, en espiral. Qué bella canción. Qué bella canción. Qué bella canción. ¿Sabes? Gracias, que fue buenísima. Antonio. La historia es muy linda porque yo cuando grabo Cardinal, que está, este tema está en Cardinal, viene León, pues yo digo, che, es un tema que tiene algo folclórico, que lo voy a invitar a León a que venga a cantar y tocar la armónica. León ya había cantado en Morir y Matar, mi segundo disco, hace un montón. La relación con León además arranca en un concierto que vos viste acá en Venezuela 330, ¿te acordás? Sí, sí. Hace un montón de tiempo. Ojo, bueno, sí. Y entonces León lo canta el tema y me dice, che, este es un tema para que lo cante Mercedes. Me dice, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, el tiempo pasa. Y un día le mando un cassette, hablando de los cassettes, porque Olga Gatti, que era la manager, me dice, escucha cassette. Bueno, le mando un cassette con el tema. Y pasa un tiempito y un día me la encuentro y me dice, Antonio, qué tema lindo, dice, qué bien cantado. Digo, Mercedes, no me diga eso, porque si no es un chiste. No, es muy difícil de cantar. Digo, ¿cómo hace? Yo me voy a la noche a la cama, me dice, y me pongo el Walkman, me decía. Y si escucho y canto arriba, y canto arriba. Bueno, pasó el tiempo y un día me entero, alguien me dice, che, cantó tu tema en el Luna Park en un recital que hizo con Víctor Heredia y con León. Y tuve una contradicción. Por un lado sentí una bronca enorme que nadie me avisó antes y la alegría de que lo había cantado. Y alguien tuvo el detalle de mandarme esa copia de consola, que es una copia pirata absoluta. Y Fabián Matus, le dije, che, Fabián, ¿me dejás ponerlo en el cambalache? Dijo, sí, ponelo sin problema. Ah, buenísimo. No, historia. Genial. Y la historia te quería preguntar la historia, sí, sí. De que me parece increíble que hayas cantado un vals que pertenece a Juan Carlos Mesa, que se puede escuchar bien internet. Sí, es el primer tema que subimos de Cambalache, sí. Berretín. Berretín, sí, bueno, una historia también muy linda con Mesa porque Fabián Mauri, un viejo amigo mío, tiene varias canciones, ¿no? Juan Carlos Mesa. Sí. Tiene como 40 valses que compuso en su Córdoba natal a los 20 años. Eso me lo contó después, ¿no? Pero Fabián Mauri, un amigazo, me dice, "Che, hay un valsecito muy lindo que es para vos", me dice, "tenés que cantarlo". Y ahí está de fondo. Escuchamos un poquito y después cuento la historia. Berretín, es hermoso, yo lo conocía por Goyeneche. Vals de Juan Carlos Mesa en la voz de Piraver. De quererte, mujer, de sentir de tu piel la fragancia jazmín. Berretín, el primer berretín del que nunca en la vida se olvida de ti. No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura sin fin, un capricho apasionado o un castigo que me han dado, o es nomás un obstinado berretín. Fue tal vez una belleza, aquel beso increíble. Carmín. Y lo grabo y para la 2x4, la radio del tango, y a raíz de Jorge Weisburg me dice, che, grabate un tema, me dice, para la radio, grabo el tema, y a los años suena el teléfono y dice, hola, señor Virabén, sí, soy Juan Carlos Mesa, me dice. ¿Cómo le va? Le digo, bien, escúcheme, dice, usted me dio una alegría enorme, dice, porque yo estaba en el auto escuchando la radio y presentan Berrettini y bueno, van a pasar la versión de Goyeneche, aparece usted cantando, la verdad, dice, ¿dónde puedo conseguir el disco? Digo, la verdad, Juan Carlos, no está editado, pues fue hace unos años. Digo, ¿quiere que le lleve una copia a la casa? Sí, cómo no, fui a la casa y le llevé una copia. Y ahí me enteré que era un tipo que había compuesto muchos, muchos valsecitos. Sí, sí, sí. Ese sí que era un multifacético, animal. Ahora, Antonio, tanto vos como tu viejo tienen como unos aires cuando hacen tango o el mundo cercano que les queda muy bien. ¿Nunca pensaste en grabar, digamos, más cosas de tango? Mira, mi viejo grabó, de hecho, ¿no? Tomó sí, el obligo, sí, lo sí, hizo. Mi viejo, sí, sí. Tango rock, ¿no? Tango sí. Rock, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí Mariano tiene delante de Familia Canción. De alguna manera es un disco medio tanguero, ¿no? Hasta la bossa nova suena tango. Hasta la bossa nova suena tango, sí. Está la ciudad, está Buenos Aires. No hemos sido nunca cultores del tango en el sentido puro de la palabra. Si che, voy a llamarlo a Mederos para que me produzca un disco de tango, pues ya que estamos con Mederos. Me daría un poco de julepe, te digo, porque me parece que es un género... No sé, a mí me gusta Spinetta cantando Grisel, pero lo hace a su manera. No es que dijo, che, voy a hacer un disco de tango. Me parece que no hay que decir voy a hacer un disco de tango para estar hoy, en el 2012, haciendo tango. También creo que esa cuestión tan respetuosa, exagerada que tenemos del tango, matado al tango. Ha matado al tango. Bueno, che, cuidado, el género, el tango. No digamos, sé, lo hacemos como podemos. Una de las ¿viste? Intérpretes más exquisitas que tiene el tango, Lidia Borda, decía que en un momento le pesaba el tango, ¿viste? Le pesaba la presión que caía sobre ella y lo que tenía que cantar. El tango tiene eso. Y yo creo también que cuando uno tiene tanta intencionalidad, es que algo no funca bien. La cosa tiene que hacerla de un modo más natural y se va filtrando. Bueno, realmente. Pero eso es una... Bueno, vos hablabas antes de la propia responsabilidad de los músicos. Digo, es un tema de los músicos a veces. Es un tema de los músicos. Yo creo que para la gente que escucha música no... Yo soy un amante del tango absoluto. Lo que pasa es que el tango para mí tiene un problema grave, que es el pasado. Es tan poderoso que seguir pretendiendo generar ese mismo pasado es imposible. Bueno, ya lo empieza a tener ese problema en el rock, creo que también. También, es probable, sí. Estamos conversando con Antonio Virabén. Yo lo estoy pasando muy bien. Me parece que esto pinta hasta las 12, ¿eh? Porque habíamos pensado, bueno, tipo 12 menos cuarto lo fletamos, pero si Antonio tiene ganas de quedarse, porque es muy grato charlar. Nos queda para hablar de justamente de su viejo, de Morris, de las canciones nuevas, de sus comienzos haciendo periodismo musical acá en El Cronista. Vos pasó también por Clarín, bueno, o sea, tanto Andrés como yo lo tuvimos fugazmente, al menos, de compañero en esto de escribir. Muchísimas cosas podemos conversar con Antonio. Los teléfonos, dale. Sí, los teléfonos 4999-8700. Y también, como siempre decimos, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar de nuestro país, se comunican a través del 0810-222-0870. Estamos entregando, con aquellos que están llamando, estamos regalando el libro que publicó Jorge Dubatti, 100 años de teatro argentino. También el disco, el rarísimo disco de Susana Rinaldi, Experimentango, un disco electrónico, y el de Grace Coseri, Colecciones. Son tres muy buenos materiales realmente, están probados, ya están, han pasado por el control de calidad. ¿Hay algunos mensajitos? Dale, vamos. Quiero concursar por el libro de teatro. Trabajé con López Lagar, Anchar, del Bene y Francisco Petrone, me gustaría. 954 mis últimos números. El Alberto desde Viedma, Río Negro. Sí, buenas noches, muchachos. Yo lo escucho todos los sábados y el programa es muy bueno. Yo quisiera hacerles una sugerencia, si no lo toman a mal. ¿Cuándo se le va a hacer un homenaje a un prócer vivo como León Gieco, porque no, yo no veo que en ningún lado hablen de él, y él es alguien, es el único artista de estos momentos o de los últimos 30 años que... Soy Goyo de Belgrano, muy bueno el programa Flores Negras de Andrés Casac, siempre lo escuchamos, la verdad que es buenísimo. Mi número de documento es 986, soy José Lomberg y mi teléfono es... Muchas gracias a todos. Bueno, León Gieco lo tenemos muy presente, siempre aparte no creo que sea una persona justamente que no esté en los medios o no esté lo suficientemente... puesto en foco, me parece que sí. Y cuando sacó su último disco, hemos pasado mucho ese gran tema que es Hoy Bailaré, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, no, amigo, escúchenos bien, pasamos de todo. Y Gieco también lo hemos pasado. Y quiero decir también, una señora decía que algo así como que pasemos más folclore. Nos encanta el folclore argentino, pero yo considero que hay tanta música y hay una radio de nacional, una FM nacional que pasa todo el tiempo folclore, como es la folclórica, que nos parece un poco redundante, ¿no? Pasar tanto música folclórica como música clásica, que acá enfrente tenemos el estudio de la clásica. Entonces optamos por pasar más tango, más otras músicas que no están cubiertas en lo que son las radios AM y FM. Uh-huh. Es una decisión, ¿no? Sí. Pero igualmente cuando hay algo folclórico, hemos pasado hoy mismo a Mercedes Sosa y a Los Nocheros. Me encantaría hablar con Antonio el tema de aquellos años en el diario El Cronista, cuando en el bar del Gallego de la esquina en Honduras y Bonplan, sí, a las 6 de la tarde... Sigue, resiste. Había que ir a tomar la leche con el señor Raúl Perrone, con Jorge Dubati, sí, con Maturi, Aníbal Maturi, mirá, Alberto Farina. Sí, mira, sí, yo creo que tuve la enorme suerte de vivir en la última bohemia del periodismo argentino, porque yo trabajé hasta el 91 en El Cronista, más o menos. Y todavía, bueno, nadie fichaba ninguna tarjeta, no había celulares, ¿se acuerdan? Existía un momento en el cual no había celulares. Se fumaba en las redacciones. Se fumaba, y había una sensación de que el periodismo era arte, y que estaba más cerca de art que de fichar con la tarjetita y estar ahí, viste, siempre con la computadora. Bueno, vos mencionaste a Perrone. Había teletipos. Perrone. Sí. Cables, había un cortacables. Estaban las Olivetti, digamos. Uh-huh. Bah, yo estoy hablando de Clarín, ¿no? Pero, sí, no, pero había gente que todavía prefería la máquina, la Pero en el 91 había máquina de escribir mecánica. Y otra cosa, no había internet, perdón. Sí. No estaba internet. No había internet. En un momento llegó internet a la redacción y había que hacer cola para usarlo. Había una sola máquina con internet y había que turnarse para usarla. Y vivíamos en la esquina. Sí. Se trabajaba en la esquina. En el bar de la esquina. Y había correctores. Y se trabajaba, había correctores. Sí. Se trabajaba en el bar, no se jodía, ¿eh? Pero las notas se armaban ahí. Yo, la verdad, que aprendí un montón y me sentí un privilegiado de poder estar con esos viejos que había, que algunos fallecieron, como el querido Tarasov. Fidalio Tarasov. Que murió. Grande. Fui un gran amigo de él toda la vida. Un hombre que sabía muchísimo de jazz, de cine. Su especialidad era el jazz del año 20. Ah, he compartido muchos festivales de jazz alrededor del país. Jazz, si esto llega, el jazz que se hacía, el festival de jazz que se hacía en La Pampa, sí, famoso. De Mendoza, todo mucho New Orleans, estilo, sí. Digamos. Sí, sí, esa época. Pero bueno, qué sé yo, los tiempos Dixieland. Van cambiando, el Dixieland. Los tiempos van cambiando, pero soy muy consciente de que viví una etapa única. Ahora, lo curioso no es que no sigas siendo periodista, sino lo curioso es que no hayas escrito más. Sí, mira, tal vez porque empezar a escribir canciones me llevó para otro lado. No, es otra respiración, sí, ¿no? Escribir en prosa. Es otro tempo, sí. Bueno, tampoco me he animado ni tampoco he puesto tanta energía en eso. Digo, alguna vez pensé en editar unos cuentitos cortos que escribo, pero quedó en el camino, ¿no? ¿Cómo está tu papá, Maurice? Mi viejo está bien. Todavía nos queda algunos shows de Familia Canción que vamos a hacer. Deciste laburar. Trabajó mucho, trabajó un montón. Pero le vino bien. Estás haciendo trabajar. Todavía, sí. Pero le vino muy porque bien. Porque tu hijo se hubiese quedado tranquilo en su casa. Sí. De hecho, bueno, fue todo, con vos lo hablamos muchísimo, fue toda una experiencia moverlo y decirle, che, hagamos un disco. Pero hoy a la distancia es una felicidad enorme. ¿Y va a haber una segunda parte? No, la verdad que no. No. No porque me parecería un poco por la galería, ¿viste? Decir, bueno, hacemos una segunda Familia Canción. Es eso, está bien. Podríamos haber hecho otro, podríamos hacer otro, pero está bien. ¿Y quedaron cositas grabadas que no fueron editadas? Sí, hay cositas. O sea, este espíritu que estás sacándola en Cambalache. Hay algunas cosas, hay algunas cositas por ahí. Si yo soy muy guardador, muy desordenado, pero muy guardador. Que si yo ahora pienso, por ejemplo, algo que no va a estar en Cambalache, pero ahora que me hablaste de cositas grabadas, yo cuando grabé Tiempo y Espacio, un disco del 2005, Piti Álvarez vino a grabar una voz en un tema que se llamaba Hombres Justos. Y que fue una combinación buenísima, que para mucha gente fue rara. Dicen, che, pero Piti con voz, esas preguntas tontas, ¿no? Pero Piti grabó el tema entero. Y lo tengo grabado entero por él. Digo, de eso yo tengo cantidad de versiones de otros, de canciones mías, versiones que yo he hecho de canciones de otros. Y un poco es como el... Es el oficio de uno, es guardando, bueno, como si los programas, los guardamos. Perdóname que te diga, pero sí. De esos saliste a tu papá. Sí. Pues yo he estado en los estudios de los TNT, y tu viejo, me acuerdo, un día me recibió con... pero cientos de cassettes. Sí, sí. Era un grabador compulsivo. Grabador, y de hecho una de las... A cassette grababa. A cassette. Cromo. Y una de los materiales más lindos que hemos pasado aquí en Flores Negras es aquel disco que sacó tu papá, que incluía una grabación del Mendigo Doc Sud en el programa que tenía Lito Nevia en Radio Municipal. De 74. Claro, o sea, claro, claro. Que era una grabación muy casera en la cual vos tenías no sé cuántos cuatro años. Y estás haciendo un poquito de ahí. Sí, hago ruido del fondo. Sí. Pero es un momento de que sí. Eso se logra quien tiene afán de guardar, si no se pierde. Pero que volvemos un poco a tu introducción, esa idea de la música como algo que permanece, como un coleccionismo casero, como una posibilidad de decir, che, la música es algo que queda, con eso de grabar, esa idea del cassette. Hoy se sigue haciendo, Cambalache es un ejemplo de eso, pero tiene ese poder de la música que trasciende, ¿no? Y seguís escuchando un viejo folclore y decís, che. Mira, una de las cosas que a mí una de las cosas que más detesto de estos tiempos son la cómo te cambian el formato cada 10 años, cada 15 años. Entonces, uno tiene un VHS del nacimiento de tu cuarto hijo, de tu casamiento, lo que vos quieras, cuando egresaste en el secundario, y si no lo pasás, lo perdés irremediablemente. Eso por un lado. Las fotos, por ejemplo, que hoy están en una PC, yo creo que si no las imprimís corre un serio peligro de que eso se pierda en algún momento. Y después, ponele que se imponga el libro electrónico, ponele que sea cierto que se imponga. No hay nada más lindo que heredar los libros de un mayor. Hay algo más lindo que tener la biblioteca de tu papá, de tu abuelo, y que perdure en la casa familiar. Y con el libro electrónico eso se va a perder, inevitablemente, si es que se impone, que tengo mis dudas. Digamos, no son cosas menores, ¿eh? Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la identidad. En serio, me estoy poniendo muy solemne, díganme. Bueno, yo pensaba esto en función del disco, bueno, del material que subió online Antonio. Digamos, lo que es el disco, el formato conceptual del disco, cómo está desapareciendo a poco. Sí. ¿Quién, digamos, un chico de 15, 20 años, cómo piensa la música hoy? ¿Compra discos? O sea, o directamente son canciones sueltas que están en internet. Sí, es muy probable que piense así. Lo que pasa es que yo creo, Mariano, no es solo... que no es solemnidad. Para mí, que yo soy un nostálgico y un conservacionista de alguna manera, para mí es muy preocupante eso, que desaparezca el libro, ¿no? Me acordaba las fotos de tu hija. Las fotos, qué sé yo, estamos en el momento de un gran cambio, pero igual yo pienso que esa esencia debería permanecer, esa esencia que tiene que ver menos con lo tecnológico y más con algo humano, que es... Bueno, cuando me preguntan, che, la industria de la música está en un momento de quiebre. Digo, sí, pero la música continúa. Claro, sí, la música continúa. Digo, un tipo se sienta a tocar la guitarra y sigue siendo el mismo tipo tocando la guitarra, ¿no? Claro. Sí. Pero viste cuando, por ejemplo, muere, ahora salieron publicadas todas las cartas que mandaba Cortázar, ¿no? Que se mandaba Cortázar con un montón de personajes importantes, o no tanto. Bueno, ahora con los mails, digamos, hay que guardar los mails para que alguien, después de que una persona importante muera, pueda publicar o pueda dar a luz si tiene ganas. Digo, es todo un tema. Vamos a escuchar un temita justamente de este Familia Canción, Ezequiel. Vamos a una canción que yo creo, no sé si es el corte, pero es una canción cuando yo la escuché dije, es esta. Brasilero y Guaraní. Bueno, este es el claro, en tantos formatos, hablamos de formatos. Esto es lo que se baja por internet, entrando al sitio de Antonio. Este es un tema de Lito Nevia, ya que está sonando de fondo. ¿Cuál que es? ¿Dónde está, cómo fue? Y déjalo. Dale. ¿Sí? Prologalo. ¿Dónde está, cómo fue? Que una banda se llama Graciela Borges me invitó a cantar y hicimos esta versión. Dale. Temazo de Lito. ¿Quién descubrió tu amor cuando yo no estaba? ¿Dónde está? Decime cómo fue. Llegará el momento en que todo será igual a una comedia. Soy Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra, todos los premios muy interesantes. Y un saludo especial para Antonio Viravent, a quien me tocó presentar hace años el vestido a la usanza japonesa en una ceremonia del Tondo del Fuego en el Jardín Japonés. Cariños. Sí, me acuerdo, sí, me invitaron de Jardín Japonés, me vestí con un kimono y ahí, bueno, colaboré y esta mujer se acuerda de mi gran papel de kimonista. ¿Qué te vas a poner? Escúchame, no queda otra. Chicos de Flores Negras, muy bueno el programa como siempre, interesante la entrevista con Viravent y bueno, quería felicitarlos como siempre y también participar por el libro muy interesante, o alguno de los discos, Eduardo de Devoto, 4567-3073-947, el DNI. Gracias. Hola, soy Raquel de Villa del Parque. Bueno, quería concursar por los libros, por los materiales que tienen, y mandarles un abrazo, especialmente a Dubati, que, bueno, que lo conozco y que es un gran tipo. Un beso y un abrazo para todos y fuerza con el programa. Chao. Bueno, le mandaremos el abrazo a Jorge Dubati, que viene rankeando. Bien Dubati. Muy bien Dubati. Que los sábados está acá, ¿no? Sí, los sábados a la tarde tiene un programa. Muy bien, acá conversábamos con Antonio Viravent. Ahora después vamos a escuchar Brasilero y Guaraní, que cuenta un poco con la pluma inequívoca de Antonio. Cuenta algunas historias, algunos personajes que hay en un no lugar, yo diría, de ahí de Costanera Sur para el lado de la Boca, de la Boca, sí. De las chimeneas esas que alumbran esa usina, pasando esa usina. La Villa Rodrigo Bueno. Exacto, sí. Y es un lugar muy particular porque estás a 200 metros del lugar más caro de Buenos Aires y hay una villita que toma agua del río que se llama la Villa Rodrigo Bueno y es el de los pocos lugares en Buenos Aires donde la ciudad termina. Dale, vamos, Brasil y Guaraní. Dale. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullado por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar, estacionan los barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar, hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar. Él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El Puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Hey, Avenida España, de dibujada en el tiempo. Esos linjeras acampan ahí. Y una ronda alegre de camioneros matean mezclando el brasilero y guaraní. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y Lucina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasilero y guaraní. Arrullada en brasilero y guaraní. Arrullada en brasilero y guaraní. Brasilero y Guaraní, una de las grandes canciones de Familia Canción, el disco que Cantonio sacó con Boris, con su papá, el año pasado, que fue uno de los grandes discos para mí de ese año, y es un clásico ya a esta altura. Realmente, si tienen posibilidad de conseguirlo, Familia Canción tiene muy buenos temas, pero verdaderamente lo digo, y aparte de Antonio está el gran Morris, por supuesto. Vamos a resolver el concurso de hoy, ¿eh? Así avanzamos con Antonio en la parla, que todavía nos queda hablar de tus canciones nuevas. Dale, cómo no. Bueno, el libro de Dubatti, el pretendido, el ambicionado libro de Dubatti, 100 años de teatro argentino, va para Alberto de Viedma, Río Negro. Yo no sé cómo hará para... Pero bueno, ya habrá hablado con la gente de producción. Así que Alberto va a estar aquí en la mesa de entrada. Bueno, con tu DNI, acércate. Acá me dicen que se le manda al bolsón de la radio el premio para que le retire en Radio Nacional Vietnam. Bueno, muy bien. Y el disco Sonar Rinaldi, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Lo retira entonces en Radio Nacional Vietnam, perfecto. El disco Sonar Rinaldi para Esther de Almagro y el disco de Grace Coseri para Eduardo de Devoto. Señores, bueno, muchas gracias Nélida de Chivilcoy, Olga de General Pacheco, Cristina de Palermo, Carlos, Rubén, Antonio Loma Grande, una locura, Julián de Villa Crespo, Silvia de Casuso, Raquel de Villa del Parque, Eduardo de Devoto. Bueno, y por Facebook un montón de gente va tirándonos buena onda, ¿no? Ahí con sus me gusta. Sí, Mariana Litkin, Belén Aramayo Adrover, Sabrina Mofa, a todos ellos muchas gracias por sus me gusta. También hay más. Bueno, Pedro Gamarnik. Ah, mi amigo Pedro. Amigo de la casa. Mi querido amigo Pedro. Sí, Silvia Dianés, Gabriela Sánchez. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, muy bien. Viste que hay gente que te va, justamente a través de grabaciones, te va marcando caminos. Bueno, Pedro me ha formateado un poco en cuestiones que van en el arco que puede ser ir de Silvio Rodríguez a Franz Zappa. Ese es Pedro Gamarnik. Mira vos. En serio. El rockero. Sí, totalmente. Y el hombre que mencionó los primeros tonos en guitarra. Pero para temas como, por ejemplo, Todos Juntos de los Jaivas, que son dos tonos, y Amor de Primavera, que son tres. Bueno, pero hay que tocarlos. Hay que tocarlos. ¿Viste cómo esa onda? ¿Vos jugás al tenis? Sí, yo juego, pero saco de abajo. Bueno, toco la guitarra, bueno, sí, toco la guitarra, pero la cejilla no me sale. Antonio, ¿ya estás con canciones nuevas? Sí, estoy, mira, grabando con Víctor Volpi, que fue el coproductor de Familia Canción. un disco de temas nuevos. Pensaba sacarlo este año, me di cuenta que era muy, muy arrebatado, así que lo dejamos para el 2013. Estoy abocado a eso, muy contento, porque la verdad que grabar un disco, y hablo de un disco justamente, no de canciones, sigue siendo una de las cosas más lindas que hay para mí. Sentarme, pensar cómo va a ser, cuál es, bueno, el nombre, ¿no? Has variado mucho, ¿no? Has tenido discos más de como de formato pop, otros más electrónicos, cierto, otros más acústicos. ¿Tenés algún tipo de idea de por dónde iría? No, yo creo que es un disco que va a tener algunas cosas de discos míos anteriores, como tal vez Anatomía. Pero estoy muy entusiasmado porque también es un disco. Me propuse una sola cosa después de grabar Familia Canción, un disco tan urbano. Dije, voy a hacer un disco donde no voy a hablar de la ciudad. No quería hablar, es una sola condición que me puse. Presupuesto ahí. No hablar de la ciudad, dije, hablar de otras cosas que me interesan, ¿no? Porque también me encontré, a raíz de Familia Canción, con una catarata de preguntas acerca de la ciudad. Y era lógico porque el disco es urbano, absolutamente. Pero bueno, estoy entusiasmado, che, que soy como un niño. Siempre que grabo un disco, siento que tengo 20 años de vuelta. Y que estoy empezando. ¿Y cómo laburás los discos? ¿Escribís muchas canciones y vas eligiendo? Depende, mira, la verdad que en este caso sí. Me cuesta ordenarme. Escribo mucho y después me cuesta encontrar una disciplina. Pero en general doy muchas vueltas, pruebo muchos temas. Y sin embargo, en el fondo siempre sé que los temas son unos y no son otros. Pero igual me tomo un tiempito para hacer esa... como esa vuelta, ¿no? Y decir, che, bueno, pero podría probar esta letra con esta música. Pero siempre creo que al final los discos han sido grabados de la forma que tenían que ser grabados. Igual que exista Cambalache, por ejemplo, o un disco que saqué en su momento que fue Sopa, es una demostración de que en general los cantautores, o los intérpretes también, elegimos un repertorio y podría ser otro. No es tan claro que uno graba el disco y ese es el único disco que puede grabar. Eso es una libertad también, ¿no? Y creo que con los que componemos y cantamos, con los cantautores, se da aún más, ¿no? ¿Sos de consultar mucho cuando vas armando no, discos? No, no mucho, no. Igual soy un solista muy acompañado, no soy un solista solo. Siempre trabajo, en los 13 o 14 discos que grabé, siempre grabé con alguien, nunca grabé solo. Ahora tengo a Víctor Volpi, que es un socio, pero alguna vez tuve a, bueno, tantos, ¿no? Desde Luis Volkov hasta un montón de gente con la cual he trabajado y en los cuales... delego y confío, pero lo que tiene que ver con las canciones y con las letras es algo que casi siempre es muy propio. ¿Quiénes son tus aliados en la música, tus aliados en el ambiente musical? Digamos, ¿formás parte de alguna camada? ¿Te sentís parte de alguna camada? Porque a veces siento como que últimamente, por suerte, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomendamos acá, un libro de Martín Graciano que sacó Gourmet Musical, que habla de cancionistas del Río de la Plata, y que cubre un poco toda una serie de artistas muy heterogéneos, pero que están unidos por algo. Digo, no sé, ayúdame, pero están Lucio Mantel, sí, Gabo Ferro, bueno, Dacal, Pablo Dacal, entre otros. Gente que actúa muchos en boliches para 80, 100 personas, generalmente tiene algo de cantautor. Tiene un anclaje un poquito con el rock argentino, pero también mucho con la bossa nova y con la música uruguaya. Había Eduardo Mateo, la nueva, Martín Buscaglia, toda esa gente. Sí, claro. ¿A vos te noto un poquito más solitario? Yo tengo una contra y que es una ventaja. Y que es algo extraño en el rock argentino. Volvemos a la palabra rock. Yo no estoy en el cajón, ni el cajón de Spinetta, ni el cajón de Charlie, ni el cajón de... Hay como cuatro o cinco cajones, el cajón de Papo. Está el cajón de los grupos que hacen rock supuestamente barrial. Ahora está este nuevo cajón de cantautores. Lo describiste vos bastante bien. No sé, yo... Y tampoco es algo que he buscado. Es decir, no voy a estar en un cajón. Una forma de ser que he tenido, que he hecho un poco las cosas a mi manera. Y insisto, creo que es una ventaja y una contra también. Porque no estar en ningún lugar concreto hace que... Para muchas personas, bueno, sea difícil tomarte, escucharte y entenderte. Pero bueno, a veces para pertenecer a ese grupo de los cantautores rioplatenses parece que estoy un poco afuera, pero para ser un vicentico no soy vicentico, ¿me explico? Claro, ¿no? Sí, sí. Entonces siempre he tenido, y también al tener una vida musical y artística que no es solamente canto en un boliche, Claro. He hecho muchas cosas. Muchas cosas. Yo de otra vez estaba pensando, estábamos recordando el sábado pasado a Leonardo Fabio, que estaba internado, sí. Bueno, por suerte está un poco mejor. Nada, Fabio decía una frase que me encantaba. Dice, bueno, yo cuando me quedo sin guita salgo a girar. Ajá. Por Colombia, por sí. América Latina, y bueno, de eso vivo, y a veces si me va muy bien o la tengo, la pongo en las películas que estoy haciendo. Hace poco, bueno, estaba conversando con Fito el jueves, y Fito me decía, sí, yo con toda la guita que hice en El Amor Después del Amor, me la patiné en el estudio Circo Beat y en mis películas. Claro. Digamos, hay algo que siempre al artista le da plata, y a veces es plata y placer, o a veces es plata para volcar eso en algún otro lado. ¿A vos funciona así de algún modo? No, nunca he hecho cosas. La tele, el teatro, la música. Nunca hice algo para ganar plata, ¿eh? Nunca tuve esa idea, que es muy digna igual, ¿eh? Porque aparte, Fabio, lo que te dice es que iba a cantar, no iba a robar un banco, ¿no? Digo, era muy digno eso de hacer la gira para ganar plata. Pero nunca dije, che, voy a trabajar en una serie, una película, porque con esto me grabo un disco. Eso pasaba, pero nunca fue el plan. Nunca dije, bueno, hago lo que viene. Si hubiera decidido eso, hubiera ganado mucha más plata de la que gané. O hubiera sacado más discos, quizá. Yo creo que hubiera sacado menos, porque me hubiera terminado prostituyendo. Porque el dinero, creo que en ese sentido, te lleva a un lugar del cual hay que tener mucha voluntad para después volver. Y a veces me arrepiento porque he dejado de hacer cosas que me hubieran dado muchísimo dinero. Pero no me salía a hacerlas. Y creo que también he podido grabar todos los discos que he hecho. Y hoy por hoy seguir diciendo, che, a ir con la cabeza levantada porque he hecho... Porque no he hecho algunas cosas. ¿La televisión llegó a un punto que te agotó? Digamos, estar dentro de lo que... No, porque nunca vendí el alma a la televisión. Pero hay mucha gente que vende el alma a la televisión y después, qué sé yo, después pretende salir y es bravo. Pero nunca me sentí que estaba haciendo algo que me corrompía. Y eso que he tenido temporadas, Verdad Consecuencia, estuve 2 años. Sí, muy bien. Pero mientras hice Verdad Consecuencia, grabé Azar y Anatomía. O sea, no llegaba a mi casa y me tiraba a dormir. Antonio, presentame, y ahora sí es la última canción que pasamos. Dale. De Cambalache. I'm Waiting for the Man, presentámelo. Dale, te cuento. Mira, otro buen ejemplo de Cambalache es una canción que grabé para un programa de radio en el año 95 y no estaba en ningún lugar. Cuando edité Azar en España, la compañía Subterfuge me dijo, oye, pon algún tema extra y tal, y puse ese tema y ahora está en Cambalache. $6 in my hand. Off to Lexington, 125. Feel sick and dirty more than alive. I'm waiting for my man. I'm waiting for my man. Hey, white boy. Lou Reed también está en Cambalache. Lo nuevo viejo de Antonio Mirabén, que se puede ir bajando viejo, sí, del sitio www.viraben.com.ar. Antonio, muchas gracias. Placerazo, por haber venido. Hoy no voy al vino ese que hacen. Al imaginario, nosotros vamos. Gracias por hacernos acordar. Me espera la Gerbu y el pibe. No, Guardia Vieja y Bulnes. Qué bien la pasamos, lindo boliche. Sí, lindo boliche. Como lo te pasa antes, como en el tango prisionero que cantaba Cardey, porque ahora tengo un pibe, que es mi ilusión, que no sale algo porque tiene a su niño. Pibe, más pobre hombre. Perdón, un pibe que nació el 11 de diciembre, ¿le suena? Día de Gardel y de Caro. Totalmente. Nació el 11 de diciembre. A propósito, 10 segundos de lo de Gardel que salió en todos los diarios. ¿Qué pasó? O sea, ¿hay algo nuevo? Nada. Que nació en Toulouse. Todos los investigadores serios concluyen que es francés, ¿no? Que sí, se llama Gardés. Digamos, y aparte no hubo rebote en Uruguay. Yo pensé que iba a saltar a algún uruguayo. Que eso es lo más interesante. Pero ver qué pasaba en Uruguay con esto. Es evidente que es francés. Digo, no tiene mucha vuelta. ¿No? Que lee 3-4 libros dicen lo mismo. Y aparte no es tan importante. No es muy importante. Y es simpático ese francés, ¿eh? Bueno, señores, ya viene Plácido Domingo con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. La hemos pasado muy bien, realmente. Suerte, Antonio, con todo lo que se viene. Un placer estar acá. La obra también, que será de ti. Estamos hasta el 13 de octubre. Ahí en el Maipo, sí, acá en Esmeralda, entre Corrientes y Lavalle. Y bueno, en la semana estuvo Yoko Ono dándole un premio a las Pussy Riot, que son estas rusitas punk que a mí me encantan, que están en Canadá, están en Cana, en Rusia, por haber de algún modo blasfemado en una iglesia, hablar en contra de Putin. Bueno, se volvieron una causa de un montón de artistas que la están defendiendo. Finalmente, Yoko Ono les dio una especie de galardón, que es el premio Lennon Ono. Y bueno, y es la excusa que yo encontré para pasar esta hermosa canción, la balada de John y Yoko. Los coritos son de Paul, no se equivoquen. Los Beatles, señores, y con esto nos vamos. Que tengan una buena semana y feliz día de la primavera. Chau.